es mucho lo que me acuerdo de aquel de barba cochina, pero recuerdo su apodo, era el Perico Molina. Amigo fiel de los montes, del ramaje y la colina, para reírse me decía que el carbón tenía espinas. Bajaba de vez en cuando en una mula rosilla, cubierta de cueros sucios, de sacos y de mantillas. Siempre solo con su mula, solo como quien camina, pensando que no hay final en la huella que se empina. Pero al contacto del hombre le nacía una sonrisa y echaba fuera palabras presas dentro de la camisa. El contento de los perros anunciaba que venía, y una sombra media lerda por el cerro se veía. Y al monte se alzaba un eco, ¡aló, doña Guillermina! Jugueteaba con los perros y se apeaba en la cocina. ¿Te gusta la harina seca?, a mi hermana le decía. Después de reírse un poco, su cigarrillo encendía. Tabaco y papel en mano, el brasero revolvía. Allí preparó el cigarro que en el rescoldo prendía. Mi padre de buenas tardes le daba la bienvenida. Charlaban largo y tendido antes que diera partida. Yo, que entonces era el más chico, pensaba que esa alma indina era la sombra y el miedo de la cordillera andina. Pero hoy sé que hombres como esos no son del alma podrida. Tienen el alma más pura que yo haya visto en la vida. Un alma de carbonero, un alma de anchas sonrisas. No conocen el apuro y no saben lo que es prisa. Porque el compás de Perico lo dio su mula tranquila, el tranco de un perro lerdo y el tropel que atrás desfila. Así llegaba la tarde, hora en que el hombre volvía a talar montes ajenos donde pasaba sus días. Se le mira regresar, solo al tranquito subía y siempre al mismo compás, porque apuro no tenía.